era un bohemio llorando por la ausencia de su amada. Y mientras él más lloraba, más grande era su dolor. En medio de su tristeza se le oía que lamentaba, tanto que yo la adoraba y siempre me abandonó. Era un bohemio llorando por la ausencia de su amada. Y mientras él más lloraba, más grande era su dolor. En medio de su tristeza se le oía que lamentaba, tanto que yo la adoraba y siempre me abandonó. Noches temprano a la taberna llegaba, diciéndole al cantinero que le vendiera licor, que la pena que tenía ya solo se le curaba si regresaba la ingrata que un día lo abandonó. Así pasó muchos años, ni el licor lo consolaba, recordando a su adorada, que nunca jamás volvió. Así pasó muchos años, ni el licor lo consolaba, recordando a su adorada, que nunca jamás volvió. Murió bohemio llorando, diciendo que se llevaba los recuerdos de la ingrata que un día lo abandonó.